Buenas tardes, amigos de Comiqueando. Bienvenidos una vez más a su programa, el programa número 117. Como pueden ver, pues ya se hizo costumbre que el buen Choc no esté por aquí, pero pues contamos con gente que lo puede suplir muy bien en muchos temas. Y por eso damos la bienvenida al buen Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, bien, bien. Ya sabes que es para fastidiar al muchacho. Alex, ¿cómo estás? No necesariamente. Ya está. La semana pasada no pudimos vernos por cuestiones de trabajo, pues todo el mundo estábamos atorados. Pero bueno, ya estamos de regreso, ¿no? Y sin más preámbulo, ¿qué les parece si comenzamos con pues las efemérides de Isaac? Pues vale, vamos a platicar un poquito de lo que pasó hace tiempo en estas fechas. 3 de marzo de 1900. Ay, perdón, no, es 2 de marzo. Hoy es 3, serían 2 de marzo de 1902. Nace Otto Schmidt, el creador de Mud and Jeff, estos personajes que duraron de 1932 hasta 1980. Fue bastante tiempo. Y bueno, el creador, Al Smith, muere en 1986. Y esos personajes los conocimos en México, salieron en las tiras de periódicos. Y yo también los ubico en las publicaciones de Editorial CEA. Llegué a ver algunos, seguramente fue en los años 50 que se publicaron aquí en México. Con el mismo nombre, no les cambiaron nada. También el 2 de marzo de 1904 nace Theodore Seuss. El doctor Seuss, que es creador de estos personajes, pues ya clásicos para literatura infantil y que han tenido grandes producciones en la pantalla grande, ¿no? Y el Grinch, el gato, el Lorax también son creaciones de este hombre. En 1933, 2 de marzo, se estrena King Kong, la película clásica de, pues de, no sé qué género podría ser, ciencia ficción, terror tal vez, que bueno, ha tenido una serie de remakes allá en el 76, más recientemente en el 98, apenas hace poquito la Isla Calavera, ¿no? Fue en 2020, son las nuevas versiones de King Kong. Luego, en 1952, en marzo 2, nace Mark Evanier. Él es un escritor de cómics y más que nada es investigador, historiador de cómics. Él, yo creo que tiene la colección más importante de originales de Jack Kirby, porque es el biógrafo oficial de Jack Kirby. Entonces, tuvo mucho contacto con esta leyenda del dibujo. Y también con Sergio Aragonés, es muy amigo de Sergio Aragonés, y en todo proyecto que Sergio Aragonés hace, ahí está Mark Evanier para apoyarlo. También, bueno, ya el 3 de marzo de 1948 nace Max Allan Collins. Él es escritor de principalmente de novelas, pero también participó en cómics. Ahí lo vemos joven, en los 70 seguramente, cuando escribía los guiones de Dick Tracy, la tira cómica periódico. Y yo lo ubico perfectamente en una novela gráfica ya en el 98, 97, Camino a la Perdición, Road to Perdition, que también fue adaptada al cine. Con, creo que, no me acuerdo si fue Tom Hanks el que salía. ¿Perdón? Sí, Tom Hanks. ¿Sí, verdad? Sí. Ya decía yo que no estaba equivocado en eso. No me acordaba bien quién era. Ya tiene mucho que la vi, pero creo que fue buena película. Fue buena película. Y bueno, esas son de sus mayores aportaciones. También el 3 de marzo de 1966 nace Claudio Castellini. Él, yo lo conocí, bueno, no sabía que era él, pero después supe, cuando trabajó para Dylan Dog, el cómic de Dylan Dog, este personaje que un detective de lo oculto, ¿no? De lo sobrenatural. Pero después, en los años 90, este señor, Castellini, llegó a Estados Unidos, trabajó en Fantastic Four, y yo lo ubico en Marvel vs. DC, estuvo dibujando algunos interiores. Y lo último que supe de él es que estuvo en CrossGen ya casi 20 años de eso, CrossGen, ahí en algunos títulos de esa extinta editorial. Luego, el 3 de marzo de 1953 nace Dan Miskin. Él era escritor de Wonder Woman en los 80s y también lo ubico por Calabozos y Dragones cuando tenía la licencia DC. Él inventó estos dos personajes que se ven abajo, Blue Devil y el Atheist. La verdad no conozco esos personajes, nunca he leído nada de ellos, así que pues no puedo opinar qué tal estén. ¿Alguien de ustedes los ha leído? Ametista. No, la verdad es que ahí sí no le he Ah, entrado. No, no, muy no. ochentero, material muy ochentero. Bueno, el 3 de marzo también, en 1983, muere a los 75 años el famoso Hergé, el creador de Tintín. Él era un dibujante belga, creador de la escuela de la línea clara. Y bueno, cuando era tan popular que cuando falleció, pues al otro día el periódico de mayor circulación de Bélgica publicó todas sus notas con dibujos de él, lo sacó de las historias de Tintín y todas las noticias las ilustraban con dibujos del fallecido Hergé. En 1986, el 3 de marzo también, se publica por primera vez en periódicos este cómic, que bueno, yo lo ubico más que nada en la animación de Garfield y sus amigos, Orson y sus amigos, ¿no? La granja de Orson, algo así se llama. El 4 de marzo de 1906 nace Phil Davis. Él fue creador de Mandrake, bueno, co-creador de Mandrake Mago, también con Lee Falk, y dibujó este personaje durante pues 40 años. Fue toda su vida, su carrera profesional fue dibujar a Mandrake. El 4 de marzo de 1956 nace Randy Stanley, escritor y editor de Dark Horse. Bueno, yo lo ubico por Boris el Oso. Él inventó la cuando Dark Horse tuvo la licencia de Aliens y la licencia de Depredador, pues se le ocurrió a este hombre juntarlos y pues se volvió una nueva franquicia, ¿no? Aliens contra Depredador. Y Star Wars, él escribió muchísimo de Star Wars, de lo que pues en ese entonces era. Bueno, ya no, ya lo llaman actualmente ya Legend, ¿no? Ya todo lo que escribieron en Dark Horse, 90s, años 2000, inicios, todo el Star Wars, pues dejó de ser como que futuro probable, ¿no? En algunos casos, simplemente, pues ya no existe como de manera oficial. Pero hay buenas historias de este hombre. También en 1962, 4 de marzo, nace Simon Beasley. El dibujante bueno, yo lo ubico perfectamente por Lobo. Él creo que le dio, en el momento más popular del personaje, le dio esa presencia, esa caracterización. Y tengo entendido que va a venir a México dentro de poco. Así que, pues si tiene oportunidad, denle un saludo y felicítenlo por su reciente cumpleaños. En 1971, el 4 de marzo, nace un dibujante mexicano. Sebastián Carrillo, como lo conocemos como Bachán, o más bien él se hace llamar Bachán. Y bueno, ahí lo vemos sostenido por uno de sus personajes insignia, el Bulbo. Y bueno, este dibujante es muy popular aquí en México. Ha trabajado también para DC allá en los años 2000, inicios, y más recientemente para Boom Editorial. Bueno, yo me acuerdo que publicó una miniserie de Billy Ted. Esos personajes protagonizados por Keanu Reeves, y pues él hizo este último cómic de Bill and Ted. Se llama Bill y Ted van al infierno, si no me equivoco. Luego, en 1977, el 4 de marzo, nace Scotty Young, ese dibujante que, bueno, en lo personal no le veo mucha gracia, pero bueno, es muy popular. Tiene mucha. Él se dedica prácticamente a hacer puras portadas. No ubico un cómic que haya hecho él. Y ha adaptado los personajes de Marvel como en versión mini, ¿no? Cómic. No, pero además ahorita ya se ha dedicado a escribir el de Strange Academy, que dibuja a Ramos. Si mal no ¿Él lo recuerdo, escribe? ¿No? él lo escribe. Y creo que También ese estaba de... escribiendo ¿Mande? Fairy Tales, ¿no? Ándale, ese de I Hate Ah. Fairy Land o algo así. Algo así. No sé Ah, si bueno, sí, este... eso es de lo último que hizo. Y Entonces, bueno. sí. Ahí escribe Pero es más algunas popular cosas. por sus portadas, ¿no? Ajá, sí. Eso que ni qué. Exacto. En el año 2003, el 4 de marzo, muere a los 92 años un creativo llamado Bill Wogan. Él fue creador de Kathy Kane y Wolverine, de la editorial Archie Comics, y también trabajó mucho tiempo ahí en Archie. En 2013, muere Thorin Smith. Él era un editor canadiense, y bueno, a él se le agra bueno, mucha gente está como agradecida porque fue el que llevó el manga a Estados Unidos. Él vivió en Japón en los años 80 y creó un estudio llamado Proteus. Ese estudio se dedicaba a traducir y adaptar mangas o buscar mangas para traerlos a Estados Unidos. Entonces trabajó en Eclipse, con Appleseed, Peer, en la editorial Viz, prácticamente con todas con lo que publicó Viz. En Dark Horse estuvo con Outlanders de Yoji Manabe, Venus Wars y Dirty Pair, son los que ubico. Y bueno, él fue como que el precursor de este tema del manga en cómics americano, ¿no? Y lamentablemente muere en el 2013, pues de un problema de salud que tenía. Luego en el 2020, el 4 de marzo, muere a los 85 años Frank McCollum, que fue director de arte de Charlton Comics, y fue creador de este personaje que vemos ahí en Judo Master, que hace poquito lo vimos en The Peacemaker. Y bueno, él fue el creador de este personaje. También estuvo trabajando, bueno, yo lo vi con Capitán América, él dibujó algo de Capitán América. Y ya en los años 80, 90, lo último que estuvo haciendo, así con mucha popularidad, fue para DC Comics, exclusivamente DC Comics, estuvo casi todas las cabeceras, principalmente en Linterna Verde y Batman, Quintando. Esas serían todas las efemérides. Muy bien, Isaac, pues muchas gracias. ¿Qué dicen las redes, Alex? Ah, saludos al Leinad. A Leinad que nos está viendo, a Leinad Martínez. Dice: Vientos, racha de videos sin el shot. Siempre es bueno deshacerse del peso muerto, ¿eh? ¿Qué hubo? Del peso tal vez, pero del muerto, quién sabe. Está bien. Pues vamos a darle paso a la siguiente sección, que es la parte de noticias, ¿no, Alex? Simón, ¿Qué tienes de noticias de tu parte? a lo que te truje, ¿viste el video del chavillo que baila como Tobey Maguire en una fiestecilla? ¿No? A ver, ahí te lo va. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, mira. Ah, mira. Baila mejor. Vivillo desde chiquillo, con los mismos pasos de la película de Toby, encantando a todas las fans y a los fanses de Spider-Man. Tiene futuro. Sí, Simón, se mueve más que muchos comiqueros que conozco, Sí, incluyéndome. eso es un hecho. Muy bien. Luego, ¿Alguna otra? la otra, reconocen solamente por la voz y por el lóbulo de la oreja a Patrick Stewart, que va a salir en Doctor Strange, Multiverse of Madness. Y entonces, Esto genera que lleva 22 años participando como el mismo personaje de superhéroes en un live action. Como 22 años. El detalle es que, bueno, en primera él lo negó, dijo, no, pues no soy yo, Doctor Strange, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Y después ya dijo, no, pues la neta es que sí, o sea, me reconocieron ni siquiera por la voz y por la oreja, y con eso, pues la neta es que sí voy a salir. No sé qué es, cuánto le vayan a cobrar de embargo al muchacho por al señor o al Ya, señor. muchachillo por haber spoilereado eso, pero pues ya anunció que va a salir. Y eso, anteriormente, hasta la película de Logan, que salió hace 5 años, Wolverine, o sea, el que la hace de Wolverine, Hugh Jackman y Patrick Stewart, tenían el récord de las personas que habían interpretado a un superhéroe durante más tiempo en live action. Live action. En live action. Ajá, en live action. Pero. Sí, porque Conroy los hubiera matado, ¿no? Sí, no, ahí sí. Se las llevaba de calle. Sí, claro. Con esta, Patrick Stewart, mientras no salga Hugh Jackman como Wolverine en alguna siguiente, Patrick Stewart ahora le gana. Y decía, no, pues es que ahora él es el que tiene más tiempo. Pero no, ahora resulta que con Batgirl, si realmente sale Michael Keaton como Batman, Sería el de más tiempo. y aún así tú dices, ah, no, pues ya ganó este. No, porque dicen que también Burt Ward, el que la hacía de Robin en el Batman 66, Ajá, sí. con su aparición en la de Crisis. Que en la serie de Supergirl, Flash y Sí. Arrowverse, en la de las Crisis de las Tierras Infinitas, él hace una aparición como, pues técnicamente también como se infiere que es Robin, y dicen que en una de esas, él ahorita es el que tiene el récord de mayor tiempo como un superhéroe en live action. Pero estaba caracterizado como Robin. No, o sea, nada más está él con su suéter. Y voltea y Ah, dice algo como de era de Santos. joven, ¿no? Ajá, Sí. sí, con su suéter. Porque va en la calle, no estaba de Robin. Y nada más dice Santos, no sé No, qué. ese no creo que cuente. Es como Stan Lee, ¿no? O sea, nada más salió ya. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, Pues ahí está la porque Keaton polémica. sí va a ser caracterizado, o sea, Keaton va a ser, o sea, Batman, pues, o Bruce, no sé. Igual y hasta le dicen Bruce, ¿no? Y voltea. Y ahí sí, sí es el personaje, pero él, Bruce Ward, ¿qué? No lo sé, ahí queda para. No, tendríamos que revisar cómo están los créditos de Burt Ward en esa serie. Ah, ok, sí. También. Sí, Y para ser si. Burguard peatón. Ajá, sí, puede ser peatón. Y en una de esas tal vez no lo pueden poner porque los derechos del personaje tal vez sean de Fox. Pero bueno, Está, entonces quién sabe. no fue el personaje. Inferencias. Y ya por último, la mía, un entrevistador a Jason Momoa lo encuentra en la alfombra roja del estreno de The Batman. ¿Y qué pregunta crees que le hace? No sé. Le dice, ¿tienes un minuto? Quiero una pregunta para ti. ¿Qué tipo de pescado fue? ¿Con qué tipo de pescado Ah, fue? Basándose en el chiste pacemaker, de Peacemaker, de que tenía relaciones Aquaman con un pez. chat. Y entonces, primero así como que se molesta, se retira de la cámara, se va, y ya después regresa y le dice, no, pues fue una buena pregunta, hermano. Está muy chido. Fue una buena pregunta. Lo trolearon. Me lo trolean a Jason Momoa. Muy bien. Pero dice, ¿no? De hecho, Peacemaker dice que es un esturión. ¿Ah, sí? Sí. No me acuerdo. Creo que sí, Sí, pero. dice que es que paga sus $50 por entrar a un acuario y acostarse con un esturión. Pero eso lo dice en el episodio 2, ¿no? Algo así. En el uno recién En el bajadito 1. de la cama de hospital. Ok. Bueno, Ya está. pues ahí Muy está. bien. Pues si te parece, vamos a la presentación, Alex. Claro que sí, y fíjate, entramos con. Ah, justo. Empezamos con Peacemaker. Peacemaker, que ya terminó, y que ya está anunciada su temporada número 2, ¿no? Justo cuando terminó. Sí. Luego, luego, creo que todavía ni terminaba el último capítulo y dijeron, va a haber temporada 2. Sí, eso pasó. Y pero sí, sí, sí se presta, ¿no? Ya la vieron, ¿no? Sí, claro. Sí. Por su pollo. Bien. Tiene sus altibajos, pero está buena. No, sí, Sí, está. está en lo general, sí, sí es buena. Quizá tiene pues sus momentos muy cómicos, muy absurdos. Bueno, al final los personajes son así, ¿no? Bueno, están caracterizados de esa manera. Y tiene momentos muy vaya, que sí te atrapan, ¿no? Como, bueno, como estos seres, cómo son, ya cuando los conoces, pues, ¿cuál es su plan, ¿no? Y al final no queda muy claro si quién era el bueno y quién era el malo, ¿no? Entonces, pues irá para otra temporada. Quizá o sea, yo esperaría más protagonismo de esta, de la negrita, la gordita, pero pues no sé, como que me quedó a deber, ¿no? Yo Y pensaría. fue muy padre ver a papá de al dragón rojo, ¿no? Fue muy impresionante esa parte. Yo pensaría que el nivel protagónico, le van a aumentar más el nivel protagónico a la hija de Amanda Waller en la segunda temporada, porque ya es cuando empieza a hacer todo el desgarriate. Entonces, iba a estar interesante ahí. Y la verdad es que ver cómo evoluciona, porque lo ves muy acartonado en la película de The Suicide Squad a Peacemaker. O sea, así como que muy, muy plano el hecho de que, pues sí, soy un héroe que quiere la paz a cualquier precio y eso me da derecho a incluso matar personas para conseguir la paz. Y aquí en la serie le da todo el background de por qué es así y hasta cierto punto te hace identificarte con él como personaje, como persona. Okay. De hecho, yo creo que si lo pasamos, la serie la pasamos a cómic, irá, ¿no? Sí, sí se leería, pues. Sí, seguramente sí. Sí, Pero por ahí bueno. sí. Y me acabo de enterar que el gordito de la barba, o sea, el barba teñida, fue el que interpretó a Nanahue, a King King Shark Shark. en The Suicide Squad. Es Economus. Economus, así se llama el actor, El ¿no? de la O barba el de teñida. la barba. Ah, el personaje, sí, Economus. El gordito de la barba teñida, es el King Shark. fue el actor que lo disfrazaron y le metieron pues todos esos artilugios para hacer el CGI del King Shark. Si por ahí buscas en el Facebook, en el YouTube, vas a encontrar un video donde están los gags de Escuadrón Suicida y el amigo trae un como armazón en la cabeza. O sea, Ajá. no hay nada del King Shark, todo fue por computadora. Nada más trae Y como que una T. él anda con un traje gris y su armazón con unos ojos pintados en el traje. Sí. Sí. Entonces, Pues sí, así es. y pues es amiguísimo de James Gunn y y también ha salido en Guardianes de la Galaxia y va a salir creo que en la de Thor y no sé en cuántas más. Entonces, Órale. pa que vean que no nada más aquí hay nepotismo. No, pues yo soy amigo del Chucky, todavía no salgo en ningún juicio o serie. Pero bueno, vámonos a la siguiente. Comentario al margen, Leinat Martínez dice, ya está Batman en pirata y Men of Steel 2, ¿para cuándo? No, pues no. El anuncio de Agatha House of Harkness en live action. Salió el póster y salieron por ahí algunas fotografías de ella en el set. Nada extraordinario, pero pues ya acaban de notificar que sí habrá serie de esta señora, ¿no? Pero también la noticia es ahí que esta chica Olsen renovó contrato para otros 7 años, me parece, ¿no? Elizabeth Olsen, la que hace de Scarlet Witch, renovó contrato con Marvel Studios para extenderla por 7 años más y que en una de esas también. Obviamente tiene que salir en esta serie, Pero en más bien esta como que da película. más para su personaje de Bruja Escarlata, ¿no? Sí, por eso, Elizabeth Olsen, Sí. la Bruja Escarlata, renovó, va a salir y que en una de esas hace cameo o hace alguna aparición especial en esta de Agatha. Muy bien, vámonos a la que sigue. No la brincamos, ¿no? No, pues, ¿qué pasó? Las mentes débiles no soportan Estas imágenes, esta presión de ok. imágenes. Bueno, pues son los pósters conmemorativos por la salida de la película de Batman, ¿no? De los otros Batmans. Cambiaron las imágenes, ¿no? En HBO y en otras plataformas. Sí. Con el fondito de The Batman. Sí, no, estas no son las únicas, salieron las de Superman, las películas de Superman y todas las demás películas de DC, ¿no? Pero pues por ser Batman, pues solamente las de Batman pusimos, ¿no? Pues es que estas son las que importan. Ajá, pues sí, es el personaje, ¿no? Ahora, ¿Y qué pues? ¿mandé? ¿Ya la viste, Alex, o todavía no? No, no, no, todavía no, apenas. Pero me la puedes spoilerear aunque me duela, no importa. Isaac, ¿ya la viste? No, no la he visto. No, se las puedo No es por spoilerear. morir nada. No, pues ¿qué tal si ya nadie más lo ha visto? Tantito, nomás tantito. Nada ¿Puedo? más. Ah, dame chance, Nada ándale. más con que digas Bueno, una ya es por fin. palabra. Ya, sale el acertijo, hace de las suyas y lo atrapa Batman. Ahí está. Qué No vole. manches. O sea, Por si no te lo esperabas. me spoileaste No me lo esta esperaba. película y como 45 capítulos de los de Batman 66. Sí. Entonces. Sí, no. Tienen que verla para poder hacer un. Yo creo que se va a hacer un programa especial, ¿no? Hasta dos, muchacho. Bueno, a ver si da. Vámonos a la que sigue. Ya nada más voy a decir Esta Joker. noticia que sigue está más interesante. El 27 de febrero fue el día del Pokémon. ¿No? Y no me Hubo un digas que. evento por ahí de Niantic, hablando de nuevos juegos y de dos Pokémones nuevos. En realidad, pues es un pretexto para que se refuerce la conciencia Pokémon y estés al pendiente de sus videojuegos, ¿no? Y para juntar a todos los Pokénerds en Monterrey, México. Sí. ¿No? Y hubo un evento. Se juntaron varios ahí en Monterrey. Para hacer incursiones y cosas por el Ya. estilo. ¿Ustedes han llegado a jugar Pokémon Go? No, yo la neta es que No. lo instalé una vez y ya. ¿Ya con eso? Me duró un Yo día. pasé mi divorcio jugando Pokémon Go y me fue tan bien en mi divorcio que terminé los primeros Pokémon. Hasta los especiales. Hasta los especiales. Encontré la manera de hackear el sistema y toda la cosa. Pero bueno, Nah, pues, ¿qué ahí pasó? queda para el recuerdo, el día del Pokémon, 27 de febrero. Así que Sea, chiste. vámonos a la que sigue. Y la que sigue, esto es por si no tienes tu super dije de los Avengers. Hay una joyería en México que acaba de sacar estos dijes de los Avengers. Iba yo Ándale. baboseando por el Perisur y de repente salieron los dijes de los Avengers. No manches, qué fantástico. Ah, no, ¿verdad? Y no es. En realidad no son más que las figuritas para que las traigas colgadas en una cadena o en una pulsera, ¿no? Pero bueno. No manches, está en poca madre. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, al precio de un ¿Cuánto y por qué Marvel tan Legends, barato? yo creo Digo, ¿por que qué tan caro? dos Marvel Legends por dije. Ah, no, pues no, no sé cuánto salen los Marvel Legends, pero... Bueno, ¿cuánto te salió tu último Batman que compraste? Nah, pues 600, porque junto los de Ok, tres. McFarlane. Aló, aló. Pero miren, centímetro y medio, 2 centímetros, no están muy grandes. Pero se cortó cuando dijiste el precio. Ah, perdón, tres Batmans. Ah, pues fíjate, por centímetro y medio. Hay quienes pagan lo mismo por otras, por menos. Por otras joyitas, sí, yo sé. Ajá. Por menos que eso. Bueno. O sea, ahí por si quieren algún detalle con algún de Marvel, ahí están. Vámonos con la que sigue. Y la que sigue es el sitio donde pones tu nombre y sale con el logotipo de Batman. Ahí por si no lo habían hecho, o por si tienen son muy muy fanáticos de Batman, ahí está este sitio donde ustedes pueden colocar su nombre y sale como el logotipo que está ahí donde dice Batname, ahí va a aparecer el nombre de ustedes. Vámonos a la que sigue. Está padre, es la sensación del momento. La que sigue es el tráiler de Morbius. Si ustedes no están esperando, les gustan los murciélagos, esta es una película para ustedes, ¿no? Yo le veo más, más efectos que la de Batman actual. Yo le apuesto más a Morbius, y ahí viene para el 1 de abril, si no me equivoco. ¿Sí la van a ver? 30 de marzo, ¿no? Algo así. Ajá. Pues sí, yo supongo, no hay mucho que ver estos días. Entonces, digo, no soy fan del personaje, ni lo he leído un par de veces. Digo, y se me hace muy, muy simplón. A ver qué tal lo adaptan aquí, a ver si le ponen un poquito más de sabor. Pues es que así son los murciélagos. No. Órale, órale. ¿Y tú, No Alex, la todos, verías? bueno, en ese vampiro, no todos los vampiros son Ah, vampiros. simplones. Eventualmente sí la voy a ver. Eventualmente sí la voy a ver. Por O ejemplo, sea, de Marvel no he cuando. visto Shang-Chi Cuando todavía. acabes de ver Betty la Fea y cosas así. Ajá, exactamente. Haces mal no viendo Sanchi. Fíjate, y o sea, sí, como que es, como que, ah, otra película de Marvel. Entonces, pues así como que, ah, qué chido. Pero sí, eventualmente sí la vería. Okay, no, si tienes que ver Sanchi, no Pues dejes de sí. verla. No digo que no. Muy bien, vámonos a la siguiente. La siguiente es Harry Potter y, bueno, Animales Fantásticos y los Secretos de Dumbledore, ¿no? Ah, esos los veo, todos los sábados en el Rock Show. ¿Los animales fantásticos o los secretos de Dumbledore? También. Bueno, ahí está el corto. Ya viene por ahí la película. Y la verdad es que yo sí la vería. Esta parte de la historia a mí se me atrapó. Me gustan mucho los monstruos y se ve que van a salir algunos, ¿no? No, no, ¿ninguno de los dos es fan de Harry Potter? No, no, la verdad no soy fan, pero sí vi las películas y vi las últimas, estas dos, bueno, creo que son dos, ¿no? De Animales Fantásticos, o bueno, como que la precuela, ¿no? Sí. Van dos y esta sería la tercera, si no me equivoco. Y bueno, pues te diría, o sea, sí, sí me gustaron, pero vaya, las vi mucho después de que se estrenaron, ni siquiera en el cine, ninguna. No, no soy fan, pero pues sí las vi. Está. ¿Tú, Interpreta Alex? nuestro silencio, Isma. La neta es ¿Mande? que interpreta nuestro silencio cuando nos preguntaste, ¿son fans de Harry Potter? Ah, No. bueno, pues puede ser. No he leído los cómics. No he leído los cómics. Digo, los cómics. Bueno, los cómics de donde salió que es de qué, Ya vimos que no eres fan. Los libros, digo. No he leído los libros. Los libros de magia. Los Ah, libros de pero magia. no son lo mismo. Sí vi las de Se películas. parecen, pero no es lo mismo. Es el mismo personaje, güey. Pero Ah, no, ¿cómo? sí he visto las películas. No soy tan clavado. Y pues sí, también me llamaría la atención verla nada más para continuar con la saga. Ya está. Pero fíjate que me ha gustado más las precuelas, bueno, las dos que van, me gustaron más como que o sea, estos personajes, no nuevos, digo, son unos como las versiones anteriores, el pasado de todo el rollo de Harry Potter. Pues me gustó más, como que está mejor, hasta mejor actuado, no sé, que las primeras 8 o 9 que fueron de Harry Potter. Después de que Sí, salió definitivamente sí. Cuarón, creo que la franquicia se fue al traste, ¿no? Después de Hizo esa dos, ¿no? Nada más. película. Después de esas películas, ya como que la siguiente es la última, la última se me hizo pesadísima, las últimas dos películas. La del final, el capítulo 7 u Sí. 8, no sé qué. A ver qué tal. Digo, no creo verla en el cine, pero pues la veré. Muy bien. Vámonos a la que sigue. La que sigue es una foto de Alejandro preparándose para visitar al Choc. Fíjate, sí, soy venganza. Digo, después de los 40, esas Sí, visitas hay que pasar por son esas manos. necesarias. Estamos viendo aquí el último póster de Moonlight, y dos pósters de diferentes países con la promoción de Moon Knight, ¿no? Viene ya la serie igual a fin de mes y pues, se ve interesante. Pues por el tráiler, Esa sí. es en dónde sale, en Disney. Disney, sí. O sea, va a estar para chavitos. Sí. Fíjate, ahí te va. A partir del... No, no lo sé, no lo aseguraría, porque a partir del siguiente mes en Disney Plus van a entrar las primeras series de contenido maduro. Y adivina cuáles son. ¿Cuál? Punisher. ¿Cuál? Punisher, Daredevil, Daredevil. Jessica Jones. Jessica Jones. Las y Y las de los otros dos. lo de Luke Cage Netflix. y Iron Las de Fist. Netflix. Como las están jalando de Netflix a Disney Plus, esas son de contenido maduro y son las primeras series en Disney Plus para contenido maduro. Pero eso va a ser en México también. Sí. Simón. Sí. Entonces. Pues, entonces una vez que se traigan a los Simpson de una vez, ¿no? También son contenido maduro. Pero no que están malos, ¿ya ves? No, los últimos, es que tenemos las últimas temporadas que son horribles. Queremos las primeras 10. Pero ¿no has visto la última temporada donde Lisa Simpson se une al movimiento femenino? Está muy buena. No he visto desde la temporada 16, no he visto ninguna. Pues ahí está, no O sea, critiques. Ay. llevo 15 temporadas sin ver nada. Está bueno. No, la neta, te voy a decir también, pero ese es otro tema aparte. No me gusta las primeras temporadas en Disney Plus ni en Fox. ¿Sabes por qué? Porque como las hicieron más grandes para que cupieran en HD o en 4K en toda la pantalla, le recortan cosas al contenido. ¿A poco no dejaron el 4:3? No, no, para convertirlas en HD, las reformatearon y entonces hace que se No, pierdan así está cosas, mal. se pierda franca arriba y Sí. franja abajo. Sí, no, no. Qué mal, qué chafa. Y entonces eso Bueno. hace que pierdan muchos chistes visuales en las primeras temporadas. Qué chafa. Muy bien, Ahí pues les va. estos dos pósters, La Nube Rosa, se estrenó hace 2 días, una película de donde llega una nube y empieza a matar a todos y todos se tienen que encerrar en su casa, mero parecido con la realidad es mera coincidencia. Es una película brasileña que ganó en Sundance. Entonces, está en su sala de arte, se estrenó en las salas de arte, llámese Cineteca o alguna otra, ahí anda La Nube Rosa. Y este póster de la película Nope de Jordan Peele, donde se ve a un caballo volar. Se lo están llevando los ovnis, ¿no? Esa película se ve buena. Vamos a ver si los extraterrestres cumplen con su objetivo. Bueno, pues vámonos a la siguiente. La siguiente es una serie que ahorita está en Netflix que se llama Los Guardianes de la Justicia. Pasó de noche, casi no se le hizo mucha promoción, pero pues es una parodia, ¿no? Ya algunos seguidores de Comiqueando nos han comentado que está buena, hay otros que dicen que no, que está aburridísima, pero pues al final es una parodia. No, no estaría mal echarle un ojo. Ya si no quieren ver las siguientes temporadas, pues ya no los voy a obligar, pero pues es algo diferente, ¿no? Hacen un mix de entre animación, acción real, tercera dimensión y ese tipo de cosas. Entonces, vale la pena echarle un ojo. ¿Tú ya la viste? Está en Netflix. Sí, pero No, no la he tú sí, visto. ¿no? Todavía No. no. No, no, Desde. estoy atorado No sé viendo. si nos lo mostraste hoy o ayer. Ayer. Y la verdad es que sí me llamó la atención. Y creo que por todos los recursos narrativos que creo que puede tener la serie y que el tráiler sí me llamó la atención. ¿No? El hecho de que vengan todos esos tipos de animaciones, el live action, como que stop motion o no sé qué más, se ve interesante. Sí, de hecho, ese que aparece, ese es el Batman de esa serie. Ah, fíjate, siempre tiene que Y salir uno. inicia la serie con la muerte de Superman. Bueno, del que es Superman ahí. De que Superman ahí y no lo matan, se suicida. Pero ve, hace muchas referencias, ¿no? A diferentes cómics, porque ya había Scott Pilgrim, Sí. a Hit Girl y todas esas, ¿cómo se llama? Kick-Ass. Guardianes de la Justicia. A la muerte de Superman. Sí, digo, no, no es así la superproducción, pero pues sí estaría bueno echarle un ojo. Ya la platicaremos la próxima semana. Bueno. Muy bien, pues vámonos a la que sigue. Y la que sigue es el tráiler del Tren Bala. Ese tráiler del Tren Bala es una película de acción que ocurre en un tren bala japonés. Lo curioso del asunto, pues, es que el protagonista es Brad Pitt, como pueden ver. Y ese que salió de blanco con un cuchillo en la mano es Bad Bunny. Brad Pitt pelea con Bad Bunny en un tren bala. Hay unos asesinos en el tren, quieren matar a Brad Pitt y pues ya saben el resto, ¿no? Brad Pitt se encarga de ellos, ¿no? Lo curioso, y de hecho yo no lo supe hasta que lo leí en una noticia, es que sale Bad Bunny como don latino. O sea, me estás diciendo que Bad Bunny va a ser como un, va a ser para los millennials como nuestro Arjona, así, cantante, actor, escritor, productor y Ajá. filósofo. Sí, claro. No manches. Eso tiene futuro ese muchacho. No, sí, no, y en Hollywood, no, no, no es cualquier cosa, y con Brad Pitt. Y con Brad Pitt, exacto, no con cualquiera. Man, se supone que mandan a Brad Pitt a recoger un paquete. Él recoge el paquete, pero entonces todo el mundo intenta quitarle el paquete a punta de navajazos y pistolazos. Ahí Ahí está, ese está, es Bad Bunny. mira, qué obo. Ahí Ah, está. sí. No necesitas decírnoslo, todos somos fans de. Ah, no, bueno, es que yo lo Sí, vine a lo. conocer aquí en el corto. No, muchacho, no. Pues, ¿qué pasó? Se ve que no te formaste para sus boletos. No, esperaba sacármelo en una rifa, pero ya no me lo gané. Es Noticia el al director margen. de... Ah, bueno, dime, Sí. Isma. O la aviento. Noticia al margen. Beetlejuice 2 con Michael Keaton y con esta otra actriz. Winona. Winona Ryder, exacto. Qué bueno que me recordaste. Y adivina qué productora es la que la hace. Pues la de ¿Qué Brad. productora? Ajá, la casa productora de Brad Pitt. Me vino a la mente. Bueno, Está pues vamos a esperar las dos películas. Esta se estrenó ayer en cines. Entonces, a ver qué tal. ¿Qué tal está? No, pues. Y bueno, con esa terminamos. Creo que hay otras dos noticias por ahí, ¿no, Alex? Exactamente, mira nomás para que no te andes. A ver, ¿Quién es espérame, Santa Claus o quién? dame un segundito. Ahí estás, mira. Farfly. Están en el set de Batgirl y ese es ¿cómo se llama? Freezer, Brendan Freezer. Brendan Fraser. Brendan Fraser. Es el malo de esa película, ¿no? Uno de los malos. Va a ser el villano. Déjame, le pongo pausa a este otro video porque ahí está. Sus primeras imágenes de Firefly. Sí. ¿Cómo Trae... se Sí, traducía sí. en ¿Firefly? Luciérnaga? La Luciérnaga, el Luciérnaga. villano. Sí, Sí. ¿verdad? Luciérnaga. Y lo interesante del asunto es que la parte de atrás, no sé si lo hicieron a propósito, pero trae un lanzallamas de la Primera Guerra Mundial. Está interesante el equipo que trae. Quien lo hizo sí sabe. Hijo, de veras. Pues para que veas pura calidad. Ya está. Y la última, pues nuestra bandera significa muerte. Se acaba de estrenar hoy, es una serie de este señor Waika Waikatai. Waititi. Y sale él sale como Barba Negra en esta serie de piratas. Son una pandilla de gente. El de en medio es un ricachón que tiene dinero y junta a esa bola de tripulación para volverse piratas, porque ser pirata es un gran negocio en ese tiempo. Y es una sátira de los piratas de ese tiempo. Ya vi el primer capítulo, está pasable. No, sacaron tres, no he avanzado en el resto, pero se ve bastante, bastante interesante si te gustan los piratas. Bueno. ¿De qué? ¿En dónde está? HBO. Okay. Está en HBO y te digo que sacaron tres capítulos ahorita, entonces vale la pena echarle un ojo. Va. Y bueno, pues esas serían las noticias que traemos. Y la serenata de pajaritos. Ahora que no está sí, el choque, hasta los pajaritos cantan. Ya sé. Qué padre, ¿eh? Estar en conjunto con la naturaleza. Con lo salvaje de la naturaleza. Muy bien. ¿Qué dicen las redes, Alex? Ya me están criticando porque no, ¿cómo se llama? Porque no leo los libros de Harry Potter. Entonces ya me están diciendo que luego se ve que me van a echar la maldición gitana. Niño malo. Niño malo. Saludos. Se te va a parecer el innombrable. No, saludos a Carisao, que dice que se nota que no leyó los libros. El señor Alex merece una maldición imperdonable. ¿Cómo se llama? El Abracadabra o el... ¿cuáles otros hay? De sus conjuros. Con tu Spectrum Patronus Larmas, ya. Mira, ya ves. Y todos esos. Ya, bueno. Muy bien. No sé si tuvieran alguna otra cosa que agregar. Resumirles mi cuento de B.E. Schwaff Extraordinary, se llama, de Titan Comics. ¿Qué tal está? Adivina dónde lo compré. Debe ser en el puestito de cuentos de la esquina, ¿no? Se ve pues, así de mala calidad. O sea, no porque el Choc trabaje en una esquina de vez en cuando, quieras decir que vende cuentos en cualquier esquina. Ok. No, en el templo lo encontré, mira, y adivina, lo dibuja Enid Balam, que viene a la Mole. Bueno, es un mexicano que viene a la Mole, que está en la Mole. Y entonces, la neta, esta es la primera parte, ya lleva creo que tiempo la serie, y entonces me gustó porque está padre, porque es una chica que en algún momento tiene un accidente, y entonces tiene un accidente de autobús, y entonces resulta que pues cae en coma, tiene una experiencia cercana a la muerte, revive, y cuando revive, cuando regresa del coma o de la muerte, empieza a ver, ve a las personas normales, pero cuando ve situaciones en donde se da su reflejo de esa persona, ve cómo va a morir esa persona en específico. Por ejemplo, pues ve aquí al doctor y en sus lentes ve cómo va a morir ese doctor. Ve a esta persona y ve el vaso, y en el vaso pues, se refleja ella. Tú verías normalmente su reflejo de ella, pero en realidad va a ver ella cómo muere. O sea, la chica, la protagonista. Y entonces empiezas a ver diferentes situaciones. Y entonces, la verdad es que... Eso ya le había pasado a Homero Simpson, ¿no? Que podía ver en un especial de Halloween, podía ver la muerte de la gente, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, sí, no... Digamos que no es nada nuevo, pero está padre el arte, está padre. Es curioso la historia. Cómo lo maneja. El hecho de que en el reflejo del cristal, del agua, de algo, vea la muerte de la persona. Y entonces, dibujado por Enid Balam, de Morelos, del estado de Morelos. ¿Qué editorial es? Titan Comics. Titan. Pero dices que ya tiene tiempo que salió. Creo que sí. A ver. Vamos a ver de qué año. Si lo consiguió en el templo, sí, ya tiene sus añitos. Nah, pues ¿qué pasó? No, mira, hace un año, comenzó un junio 2021, o sea, no tiene mucho. Extraordinario número 0, junio 2021. extraordinario. Hay que checarlo. El dibujo se ve bien. Uh-huh. Se ve bien. Sí, está. Está muy padre. Ya es raro encontrar cómics nuevos con buen dibujo. Y la neta es que se lo voy a llevar a firmar a Enid Balam. Ahora que vaya a la mole. O sea que sí vas a ir a la mole. Clarín, por su pollo. ¿Y cuánto sale ir? El rico humillando al pobre. Oh, caray. ¿Cuánto sale ir? Oh, caray. No, la neta es que ahorita ya sale caro. Sí, sale como en tres, ¿verdad? Bueno. ¿3,000 pesos? No. 300 el día. 300 el día. Ah, 300. Bueno, también es acá de todos modos. Sí, pues sí. Bueno, el paquete. Para ir a olerlos. No juegues. El paquete VIP con cómics y bolsa y no sé qué tanto, sí son como 2,500, 2,000 y algo. No recuerdo. Bien, para los 3 días. No, no recuerda, pero ya tiene el suyo. Ah, no, pero porque yo lo pagué desde hace 2 años cuando se anunció. Ah, previo COVID. Ajá, exactamente. Yo adquirí mis pases antes de desde hace 2 años. Entonces, la verdad es que me salió en muchísimo menos del precio que está actual. En 100 el día, ¿no? Algo así. Algo así, por eso ya me dices, ¿cuánto te costó? Ni me acuerdo, que ya fueron hace como 2 años que pagué eso. Entonces, pues ya hay que ir a aprovechar. Vayan y cómprense sus cómics, llévenlos y ahí en el Rock Show están baratos y ahí especialmente en el templo o en algún otro puesto del... de la circunvencidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ¿alguna otra cosa? ¿Con qué cerramos en las redes, Alex? Además de tu regaño de Harry Potter. No, creo que ya saludos a los que nos estuvieron viendo, nada más. Sí, saludos. Gracias por la paciencia. Exactamente. ¿Perdimos a Isaac? Yo creo que en una de esas sí, creo que se nos fue ya. Ya, nomás empezamos a hablar de la mole. Ahí está, mira. Sí, mira, ya regresó. Ya por lo menos para que... Ahora sí que... Y espero que sí sea él, no vaya a ser otra persona. Sí, que ya se te está acertijo. Colando. Ajá. Hackeándonos la conferencia. Ahí está. Ahí está. Sí. Unas últimas palabras, Isaac. No, pues, un gustazo. Estoy como que ya quiero ver Batman, a ver qué tal. He visto buenas opiniones. Pues a ver, yo la verdad no espero nada, no tengo mis expectativas totalmente. Entonces. Ya con estas opiniones ya pues me estoy animando. Digo, no me estoy emocionando, pero sí espero que sea que esté buena, vaya, que valga la pena ir a la sala del cine. Yo te puedo asegurar que Pattinson no brilla con la luz. Eso no va a pasar. Al final es un actor, nada más que le tocó hacer ese papel, ¿no? Entonces, no digas eso. Muchos quedan tachados de sus papeles. No digas eso, es venganza, ¿verdad, Alex? Al final es un excelente actor que le tocó realizar ese excelente trabajo para ese excelente personaje. Eso es lo que quiso decir Isaac. Nada más porque no está el icono de batiseñal aquí, sino te lo enviaba ahí. Está bien. Muy bien, pues vamos a ver, ojalá y cumpla con tus expectativas, Isaac. ¿Y tú, mi buen Alex? No, pues ya, a ver, preparándonos para verla. Yo creo, no sé si sí la vaya a ver en el cine. Ya la verdad es que últimamente como que no me llama ir a una sala, pero eso sí, y ahí eso es lo que no me late de la película. Dicen que la... que preferentemente la vayas a ver a una pantalla IMAX o a una de estas de súper alta calidad. Porque si no, sí la vas a ver muy, muy oscura. Y que incluso el director mandó carta a los cines para que calibraran las pantallas a más de 14 mil lúmenes o algo así por el estilo, porque él había diseñado para esa intensidad de luz y de pantalla. Con razón cuando sale en la noche Ya, no se primer ve. problema. Casi no se ve. Sí, eso no me gustó. ¿Tú crees que aquí Van los a alcanzar operadores de los cine 14. van a mover de la perilla? Ajá, o sea, hay cartas en Twitter de ahí del director que dice, está muy chida, pero les pido por Ah. favor calibren sus proyectores a tal intensidad Pues. para que el espectador la pueda ver conforme yo la tenía visualizada. Y Y entonces ahí. póngale unos algodones a la audiencia porque está muy alto el volumen, ¿no? Casi, casi. Sí, entonces, sí la tendría, si la van a ver, véanla en IMAX, porque no sé, en el cine de mi pueblito, pues no sé a cuántos lúmenes va a estar y qué tanto voy a ver. Ya, bueno. Muy bien. Pues si no hubiera más, con eso cerramos el programa 117 de Comiqueando. Esperando que el Choc ya se libere, oigan, esa jefa lo maltrata demasiado, ¿no? Pero bueno, acá te estamos guardando tu lugar, Choc. Y Alejandro te tiene un regalito ahora que te vea. Pero bueno, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en este su programa Comiqueando. Baigón. Vale, bye bye.